destripando los superhéroes sin tanto cuento. Let the games begin. Bueno, estamos aquí en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando, el único programa de ciencia ficción y fantasía que tienen que escuchar si quieren enterar de la neta del planeta, o el único programa sobre superhéroes sin tanto cuento. Como todos los miércoles, es un verdadero placer para nosotros darles la bienvenida a este espacio dedicado a la ciencia ficción y fantasía. Y como todos los miércoles, es un placer para mí presentarles al equipo secuencial. Aquí a mi diestra tengo al buen Zico. ¿Qué tal? Go a donde quieran. ¿Te ves así como que entre relajado y me vale madre el mundo? Sí, soy como diría José José, un volcán. ¿Apagado? Apagado. ¿Tú que fuiste tormenta? ¿Tú que fuiste tormenta? ¿Tú que fuiste tornado? No. Y aquí a mi siniestra tengo al buen Clarky. La mujer dormida. ¿Qué traza? La mujer dormida. No, hoy desayunó gallo, güey. ¿Esta fue de ahora? Sí, es de sí. esta. Y allá obviamente en el Watchtower tenemos al Master Podcaster, al buen Dan Campos. Les recordamos, si quieren descargar, que ya está en iTunes, ya está en la librería de iTunes el programa, gracias al Master Podcaster y su gran esfuerzo. Que cae al otro día, ¿verdad? Lo de en iTunes. Al día siguiente, tengo entendido, nos ha dicho el jueves. Exactamente, aparece. Aparte, tenemos una noticia muy interesante que ya la tuiteó. Uh-huh. iStore ya directo va a tener nuestros programas. Gracias al buen Dan. Exactamente. Está haciendo el trámite, nada más que nos dé entrada. Sí. Así de sencillo, ya saben. Papeleo. Sí, trámites burocráticos. Dejemos que no sea papeleo, seguramente es cibernitis. ¿Ciberneo? Ciberneo, sí, sí. Algo una madre, así lo que tenga que hacer. Y qué buena carne. Y no estoy hablando de... No estás hablando de ninguna cosplayera de las que, por cierto, empezamos hablando de la mole. De entrada, un agradecimiento al buen Jorge Tobalín y al buen Elías de... Siempre se me olvida su apellido. Será porque ando conmigo mucho con él. Pero que nos dieron la acreditación de prensa para la mole que fue este fin de semana. Es por codo, porque solo mandó una. Si hubiera tenido tres, así como para todos los carnalitos del programa, seguramente nos acordaríamos de su apellido. Lo más probable, sí, saludos, lo más probable, saludos, sí. No, de entrada, muchas gracias. De entrada estuvo muy chido. Ha cambiado mucho el concepto de lo que era la mole a lo que es hoy en día. Y bastante bien. El único problema fue, ya sabes, ¿no? El primer día, viernes, toda la banda perreando. El viernes fue el primero. Fue viernes, sábado y domingo. Ah, ok. Ajá. Obviamente, ya sabes, ¿no? Las pequeñas confusiones de la entrada, del boleto, quién entra con boleto, por dónde entran, a qué hora, etcétera, etcétera. Pero una vez que se solucionó eso, como en, no sé, 3-4 horas que platicaron, ya la gente pudo entrar tranquilamente. No, no es cierto. Estuvo rápida la organización. A nosotros nos trataron, bueno, a mí en lo particular, súper bien. Bien organizada. Lo único que sí, y no es para los organizadores de la mole, al contrario, es para la banda Bola de Chacales. Ustedes, Bola de Perros Infelices, que decían que un servidor cuando estuvo con mi comadre, pues ya es mi comadre Norman Breakfogle, el señor Breakfogle, ¡ay, que le llevó un montón de cómics para firmar y que a la mitad de la conferencia! Ni fue a la mitad de la conferencia, fue al final, estúpidos. Y muchos no pueden decir que uno no es magnánimo con ellos, les llevamos secuenciales números unos para toda la bola de perros que no tenían que les firmaran y que son extremadamente pobres, ajá, que andaban en la pauperrimes. Dejamos los secuenciales con la portada que nos dio Breakfogle para que se las firmara y a todos se los firmó. Y ahora sí, bola de ñangos, estuvo John Bogdanoff, para los que no tengan ni la más mínima idea de quién es John Bogdanoff. Pues consulten su Superman, su Death of Superman. Exactamente. Seguramente que todo el mundo tiene, ¿no? Exactamente, el Death of Superman, o Steel. Steel, claro. Es el cómic que él saca desde el número uno, ¿no? Que fue después del Reign of Superman. Man of Steel, ¿no? Steel. Era Man of Steel. Él dibujaba Man of Steel en Reign of Superman. Y sí, Steel en el, desde el número uno. Es que Steel, yo la verdad no... ¿Fue en Steel? No, según yo se quedó en el Man of Steel. No, se fue a Steel. No, sí. Se fue a Steel. Sí, se fue a Steel. Porque la, yo me acuerdo las portadas, sí las hacía, pero obviamente porque era el Rain. Ajá. Y en el Man of Steel, sí que me acuerdo, sale Steel, ¿no? No, el de dibujo todo Steel, y eso te lo digo porque esta bola de chacales llevaban maletas enteras, así maletas retacadas de todo lo que dibujó... Bogdanov. Mira, el chacalismo está muy grueso, yo lo he visto con propios y extraños. Sí. Sí. Que la verdad, ahora ya fírmame todo y después se lo vendo a la banda. Exactamente. Y sí, no sé, son jaladas. Yo estoy de acuerdo con Humberto, lo que dice muchas cosas. A mí me gusta un cómic dedicado. Sí, no con la firma. Sí, no, es que un rey, de hecho son tontos, güey, porque un ray, o sea, un, para que una firma valga, debe llevar un certificado. Si no tiene un certificado, se están estampando. No, es una merma. O sea, cuenta como un daño físico al cómic. Sí, claro. Ajá. Que sí. Entonces, por supuesto, tu cómic ya no es New Mint. Tanto que te mataste, pone los guantes de látex para... De látex y todo, pues ponte uno en el cerebro. No, porque la neta... No, más bien que se lo quiten para que se oxigene, güey. No, mejor se lo hubieran puesto sus padres. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Y no un guante, precisamente. Exactamente. Solo un dedo. Y el pulgar, ¿no? Y el pulgar, güey. El meñique. Okay. Pero, filas y filas y filas interminables. O sea, jaló banda a Bogdanov. Más cañón de lo que tenían pensado, ¿no? Según comentas. Más, ¿no?, de lo que yo me hubiera imaginado de entrada. No, pero tú dices más de lo que el stand lo permitía, sí, inclusive, exacto, ¿no? De hecho, sí. Por lo que sí, comentas, no, le daba dos vueltas al tercer piso, cañón, cañón, cañón. Pero curiosamente estaba Bob McLeod, que los que no lo ubiquen, él es entintador, pero también estuvo dibujando mucho tiempo Adventures of Superman. Ah, ajá, no me acuerdo. No, pero él estuvo dibujando... No, Bob McLeod, y es un entintador. No, espérate. Y estás omitiendo lo más impresionante. ¿Te acuerdas de un cómic llamado New Mutants? Sí, de hecho... De hecho, si me hubiera yo acordado, tengo que me vale madre todo eso, güey. Me hubiera llevado mi New Mutants para que me No, firmara. No podías, güey. Lo tienes lo tú, tengo, ¿verdad? Yo. ¡Perro, maldito! ¡Para que veas lo que se siente, güey! Pues vendrá Iván Reis y me llevaré todo tu siniestro corps para que me lo firme. ¡Imbécil! ¡Lo vas a convertir en merma! Exactamente. Y más todavía porque traerá mi nombre y dirá para el Nightboy, Iván Reis. Así de mermado se verá tu cómic. Nightboyiño. Así hace, a huevo, cómo no. Pero también estaba el señor Lloyd. Para todos aquellos que no sepan, es el dibujante de V for Vendetta. Para mí, uno de los dos novelas gráficas más. No sé cuál sea mejor, si From Hell o Beast for Vendetta, como trabajo, uh-huh, de investigación y amalgama y todo. From Hell es otro boleto, sí, de Alan Moore. Pero Beast for Vendetta, la historia es bestial. O sea, y si la lees en cierto momento... Anárquico puberto de tu anárquico vida. Anárquico puberto, puede ser la cosa más orgasmeante que puedas leer al lado de 1984. Tal cual, sí, tal cual, güey. Sí. Pero lo más curioso es que el desconocimiento de la banda lleva a que el señor Lloyd tenía su botella de vino tinto, brindando con todo mundo, porque estaba vacío, güey. ¿Estabas diciendo que se estaba empedando en media mole? Sí, güey. ¡No, Mouse, Mickey! Sí, porque bueno, también vi a otro dibujante nacional haciendo lo propio con una chela. ¿Sí? ¡Qué chida convención! Debo de admitir que eso no pasaba en la Mesip ni en la Conque. No. ¿No había alcohol? No había sus alcoholíneas ahí. No, pues si conoces a la mitad de ñoños que llevaban y organizaban todo con el buen Gantús, pues no había alcohol. Sí, no. Había, lo tomaba estaba, después. Exactamente, eso era para después. Ajá. Pero bueno, el ambiente lo ponía Gantús en el after. En el after, exactamente. Ajá. Pero las filas en comparación eran casi inexistentes a comparación de lo que estaba con Bogdanov. Y McLeod, igual, güey. Igual, o sea, estaba también Axel Medellín de Elephant Man. Elephant Man, que estaba el otro co-creador. Uh-huh. Está la pareja, o sea, es Richard Starkings, para quien no sepa, leyenda de como letrista. Uh-huh. Y haciendo sus pininos con su personaje como escritor. Digamos que no pininos, porque ya tiene muchos años. Yo ahí conocí a Omar Ladrón, uh-huh, mexicano brutal, ganador del Eisner, con un estilo genial. Y Axel Medellín es bastante competente, la verdad. Sí, bastante, sí, bastante competente. Yo creo que es de lo mejor que sí, hay. Sí, ¿no? No, y aparte, muy trabajador. Sí. Cosa que hay constante, que destacar constante para todos los que aspiran a seguir en el medio de los cómics. No llegar, no, mantenerse. Sí, exactamente. Y él lo ha logrado, Axel lo ha logrado. Ha hecho otras miniseries inclusive por ahí, en la misma editorial. Uh-huh. Y me parece, no sé, con Dark Horse creo que también trae algo, o sea, muy, muy, muy bien, o sea, la verdad. Sí, mis respetos, la verdad. Sí, se ha esmerado. Pero, por desgracia, se vieron minimizados, no eliminados ni ignorados vilmente, pero sí minimizados por toda la gente que iba sobre de Bogdanov, ¿no? Pues, ¿cómo no? O sea, espérate, mira, si la banda piensa que un first print de la muerte de Superman, ¿cuánto te lo estaban dejando caer hace poco? ¿Como en 1,000 varos? No, cállate los ojos, llevaron uno. Y si está firmado por este cabrón, debe valer 100,000, entonces con eso pago seguramente la beca, bueno, no la beca, ¿verdad? Porque la lobotomía. Bueno, sí, la lobotomía. La beca, güey, al 20% del TEC de Monterrey, para mis hijos. Sí, exactamente. Pero, no, o sea, lo que me da risa, güey, es que llevaron un Dead of Superman. Será precario. Sí, llevaron un Dead of Superman para subastarlo. Si tú te pones a ver las listas de precios y todas esas jaladas, está en $5 el cómic. Ajá, o sea, el de la bolsa negra, ya está en $5. Sí, sí, sí. La subasta empezaba en $600. ¿Está autografiado? No, la bolsa negra, o sea, el cómic en la bolsa negra. Ah, hicieron, eso es una novedad muy interesante, carnalito, que yo creo que vale la pena que lo tomemos en cuenta para la siguiente. Hicieron subasta de cómics especiales o figuras y todo, abierto. Uh-huh. Y la verdad es bastante válido, si hay alguien que no sepa estúpido lo que cuesta y está dispuesto a pagarlo, pues sí, adelante. Sí. Nadie lo está asaltando. Es un precio no regulado. Sí. Por ser un artículo en subasta. En subasta, coleccionable, no coleccionable, memorabilia, no memorabilia, sí, como lo quieras ver. ¿Qué subastaron? La muerte de Superman. En la bolsa negra. Empezando en 600, 600 pesos. ¿Sí? Entonces, si alguien lo compró, si alguien es el poseedor de no sé cuánto habrán gastado, porque la neta no lo seguí. En cuanto me dijeron eso, dije, es una aberración, los odio a todos, son unos estúpidos. Y me salí. Me salí y fui corriendo por mi primera aparición de... De lo que quieras, de la Legión, del Brainiac, de Bizarro. Llegó y dijo, tengo un cómic de la Legión. Sí. ¿Quién puja? Y se acabó. Sí, sí. ¡Somos tres! ¡Somos Legión! Efectivamente. Sí. Pero bueno, el punto de todo esto... también, cabe mencionar que en Twitter estuvieron anunciando que iba a haber un mega podcast. Ajá. No. Bueno, sí se grabó algo. Estuvo muy chida la convivencia, debo reconocerlo. Ah. Ahí estuvo el buen Bauhaus, bueno, Héctor Negrete de la Cueva del Nerd. La Cueva del Nerd, estuvo, muy bueno, brother. Estuvo el Don Bestia, que podemos quitarle el don y lo dejamos en Bestia. No, un saludo, Asamblea Comics. Asamblea ahí, Rules. Exactamente, ahí estuvo el buen Don Bestia. Estuvo de Café Comiquero, que también estuvo ahí. Estuvo el Loco de la Covacha. Estuvo Comic Verso también ahí representado. Y obviamente, pues, los que no podemos faltar éramos nosotros. Muy muy chida la convivencia, debo reconocerlo, pero... ¿Y aquí aplicaría el Gilgani? ¿Y todos los demás? Exactamente. Estábamos los que valemos la pena, o sea, los que acabo de mencionar y todos los demás. Ajá. Pero lo que sí debo decir, y esto es algo que estamos platicando previo al programa... Y eso no tiene absolutamente nada, es muy importante dejar en claro, no tiene absolutamente nada que ver con la organización de la Mole. Absolutamente nada que ver con la organización de la Mole. ¿A qué dices que en general estuvo muy mal hecho al vapor la grabación, esta sí. Y tal cual conseguida y fabricada y producida al vapor. Para citar a nuestro queridísimo Martian Man, Marshmallow, o sea, el mismísimo Pumankus y sus frases siempre tan célebres, lo hicieron a la Shalaka Fluki. Así, fue un Shalaka Fluki. Más bien fue, ¿quién me puede recibir? Sí. Yo soy el representante de los medios. Comiquero, sí, no, no. Podcastero. Pues, podcastero, sí, no. Sí, y no tengo un podcast. Sí, estás de nuevo. Ok, tú. Bueno, está bien, sale, chido. Sí. Bueno, adelante, go. Go fuck yourself. As Hugh Jackman. Good set. Sí, exactamente. Pero la cuestión de todo esto es que se promocionó, estaba yo comentando, se promocionó lo que iba a ver la grabación de un megapodcast. A mí en el momento que me dicen megapodcast, pues yo me imagino pues una cantidad de arriba de 5 podcasts, ¿no, güey? O sea, así como que mega 5, pues no me suena. Fue... La persona que estaba organizando todo esto, básicamente se querían acertar al Tobas, para que él pusiera, consiguiera todo el equipo, consiguiera eso todo esto. ¿Eso le pasa esto al Tobas por ofrecido? Por buena gente, no, por buena Tobas, bestia. La neta sabemos que... Sí, por buena bestia. Tobas por obviamente por apoyar a todos los medios, ¿no? Pero... digo, si yo te digo, oye, carnalito, ¿sabes qué? Pues estoy organizando una gran grabación de podcast, cáele. O sea, neta, si no es por el buen Bauhaus y la Cueva del Nerd, no se graba nada, güey. Qué chido, la verdad, sí. Sí, no. Que sean reporteros y salgan con sus micros. ¿Tú dejaste tu micro en casa? Pues a mí me dijeron, pues ya está todo listo. ¿Por qué sales sin armas? Yo soy diva, güey. Sí, con permiso, llegué a ver mortales. Llevaba pistola nada más, ¿verdad? Llevaba la batichamarra, con eso no necesitaba más. Estamos comentando, tú no puedes llegar y decir, ¿sabes qué? Vamos a organizar el medio de los podcasts comiqueros y bla, bla, bla, bla, bla. Porque... Y no tienes un podcast, güey. ¿Estás de acuerdo? No, está muy bien que hagas un intento de reunir y que des algo organizado. Uh-huh. No atribuirse cosas... Que no son. Que no debes, no puedes. Así de sencillo, ¿no? Se necesita chamba, se necesita... Una planeación, ¿no? Planeación, se necesita producción, sí, como tal, ¿no? Sí. Y entonces, hablando de pues, producciones, pues hay algo interesante, ¿no? Ahorita lo comentamos, para allá vamos. Pero lo que sí, nuestro agradecimiento al buen... A la Cueva del Nerd de entrada, porque si no es por su equipo, pues nomás no va para ningún lado. ¡Bauhaus! ¡Le encantó tu equipo! No, güey, porque es una Mac. Yo le pregunto, oye, güey, ¿no tienes equipo? ¿No traes equipo de hombre? Trae una Mac. Dije, no, güey, no. Entonces, así como que chafeo. Pero, de ahí en fuera... ¿Te guardas tu PC? No, pese a quien le pese. No, tu patada en el... No, entonces, pero de ahí en fuera, muy bien. Lo que sí puedo decir es que de entrada, ya retomando lo que es el tema de la mole, no hay piratería. El primer piso y el segundo, bien organizados. Los stands, no había tanto localito, tanto stand. Ajá. No es, había, la, obviamente estaba Fantástico, estaba con el Comic Rock Shop, etcétera, etcétera. Que son tiendas ya muy establecidas. Sí, con buena base, ¿no? Exactamente, pero no había piratería. Nada de piratería nuevamente. Mira, como diría el buen Humberto, por eso vamos, uh-huh, decimos, anunciamos y promovemos poquito, mucho a la mole. Exactamente. Sí, porque no vale mucho la pena. Y bueno, pues nuevamente muchas felicidades a toda la banda. Ah, por cierto, también estuvo Angie Knight y estuvo Cana, no me acuerdo cómo se llamaba la otra cosplayera. Muy chidas, súper accesibles, la buena onda es total. Muy divertido, puedo decir que en realidad estuvo, por lo menos el viernes, muy divertido. Oye, Angie Knight está tan bien como Angie en el pinche fotos que... Así como... Está... A ver, voy a poner una comparativa. Ajá. Está realmente como se ve, o me dio el chelalorazo en Playboy. No, sí, fíjate que la niña sí tiene un cuerpazo, güey. Sí tiene un mega cuerpazo, es impresionante. ¿Cuánto mide? O sea, medir como unos 75 la niña, más o menos. Ok, está de buena. Sí, tiene buena alzada la niña, tiene buena alzada. Pero, para que no sepa, alzada es para los caballos. Para los caballos, exactamente. Tiene buena alzada. O sea, que sus zancas están chidas. Y se mide del centro del pecho hacia abajo, ¿no? La alzada. No, del lomo, ¿no? Del centro también, del lomo, sí, para abajo. O sea, lo que no cuenta propiamente es la cabeza. Sí. Cuando es del lomo hacia abajo. Tiene buena alzada de un caballo. Tiene buena alzada la niña. Entonces, pero la ves de lejos, decías, se ve medio rara, así como que what the hell. Te vas acercando y pues, creo que trae mucho maquillaje. Oh, maldición, esto es demasiado maquillaje. Fuck, way too much makeup. Pero obviamente se entiende por qué. Porque todas las fotos son para Facebook. Y todas las fotos son para books. Y es para evitar el brillo de flash, etcétera, etcétera. Y dos, seguramente le tiene que durar 8 horas el maldito maquillaje y no se va a ir a retocar a... No, sí, de repente... ¡Voy a polvearme la nariz! ¿Y quién sabe con esos gringos? Exactamente. No, pero sí era mucho maquillaje. Y obviamente... Es gringa, ¿verdad? Sí, es gringa. A la hora de voltear y decir, ah, way too much makeup. Pero a la hora de ya ver la foto dices, wait. La niña sabe lo que hace. Pues por supuesto. O sea, para quienes no sepan y no hayan ido a ver una obra de teatro, malditos muertos de hambre, incultos, de jodidos, tres baros, de tres varos, en el teatro se maquillan muchísimo y se gesticula demasiado. Por ejemplo, este güey, el buen paladín viene saliendo del teatro. Ah, no, cabrón, así eres, güey, perdón. No es maquillaje, así es el güey. Pero evidentemente es para enfatizar... las expresiones faciales, sí. Y se sobreactúa y se manotea mucho y todo, sí, por lo mismo, sí, porque es el medio del teatro per se. Exactamente. Entonces, de cierta manera, es una... ¿Cómo se dice cuando es una histrionización? Es algo extremo, ¿no? No me acuerdo, porque... ¿Exageración? No. Bueno, sí, pero vaya, ese es el chiste y ese es el motivo. Entonces, sí. por supuesto, si ves la ves en persona esta niña... Pues dices, se ve grotesco, o sea, hasta me llama la atención. Llama la atención, sí, llama la atención. Pero lo ves en una foto y dices, se ve poca madre como Lady Death pintada de blanco con Sherwin Williams. Exactamente, no, iba el primer día, ella fue de Power Girl, el viernes. Vi la foto, ajá. Sí, está 2-3 poderosa. Sí, luego para el segundo día creo que fue de una cosa japonesa muy rara, que ahí sí, perdón, desconozco totalmente. Y el tercer día fue de Supergirl, el domingo fue de Supergirl. Okay. Uh-huh. Y para los que no ubiquen, hay una portada de Adam Hughes donde sale Supergirl sentada en un meteorito. Esa niña tiene una foto en su Facebook que recreando la portada y está impresionante. Pero ya se integrará con nosotros el crack. Exactamente, sí, ya. Entonces, digo, nada más quitando los 2-3 detallitos de las filas, que de repente sí al querer ir a ver a Bogdanov si tapaban otros stands o esa pequeña organización de 5 minutos en la entrada. Quizás no le midieron bien, es lo único, el aspecto o cómo organizar las filas, ¿no? Exactamente. Pero neta, pues, felicidades, muy muy chido a la mole. Traían, citando a la banda de, ¿cómo se llama?, de HBO Latino, llevaron la réplica original del Trono de Hierro de Game of Thrones, que no es de hierros. Era de madera, pero estaba muy chido. Uh-huh. Y pues bien, o sea, bastante bien. No era una réplica original. No era una réplica original, maldición. Porque o es réplica, porque o es réplica o es original. Para toda la banda de HBO Latino, no sean estúpidos, y aprendan a escribir. Ajá, es o es réplica. Me bloquearon, güey. Sí, y manchados, güey. Los de HBO Latino porque pusieron su fotito con el anuncio réplica original del Trono de Hierro de Game of Thrones. Y ya ves como aquí mi carnalito que digo que no puede y no se le sube la mamonés y se pone su estola y... ¿Réplica o original? Réplica original, estúpido. A ver, explícame. Entonces me bloquearon en Twitter los de HBO Latino. Eso te pasa por sacar billetes de Pancho López. Pancho López en los billetes de $5. De okay, $2. De $2, es cierto. Era Balín hasta la esquina de adelante. Sí, es luego. Y de ahí también salía el Marajá de Pocahú. Yo les voy a poner en Twitter una representación, no me acuerdo de cuál, del trono, de las espadas. O sea, sí, el Trono de Hierro. Trono de Hierro, que es lo más aproximado a lo que describe tal cual, y no se parece. No, nada que ver. Pero sabemos que es el que se ha utilizado en la serie, pues tiene chido, ¿no? Sí. O sea, es una copia de ese, pues qué padre, ¿no? La neta, hasta sí. Te ves cagado sentado ahí. No, se ve cagando, perdón. También estaban, llevaron los prompts de las garras de Wolverine. Muy chidas, muy chidas. ¿Qué es eso? Iban unas garras que se usaron. Unas réplicas originales de las garras de Wolverine. HBO pusieron réplica original. Así, tal cual, como lo escuchas. HBO lo puso. Bueno, no. Bueno, el idiota que maneja la cuenta de Twitter y que hace toda la publicidad por Twitter de HBO Latino. Por eso está contratado y es voz. Si él lo contratan y le pagan, él es la voz de HBO Latino. Bueno, ¿quién correcto? Sabe, porque hay algunos que luego se ponen cosas que ni son. No, esa sí es la cuenta verificada de HBO. O sea, sí, de entrega su palomita. ¿A qué clase de imbécil contratan que escribe eso? Pues al imbécil que puso réplica original del más Trono de Hierro. Es como contratar al Chepo, güey. Ándale, algo así. ¿Ya lo corrieron? No, no lo corrieron. No, güey. El Chepo se queda. En noticias de Panbol, el Chepo se queda. Sí, pueden continuar oyendo. Exactamente. Pero bueno, nosotros vamos a un corte. Le recordamos que estamos en la www.quietloudfm.net. Esto es Destripando. Acabamos de terminar el bloque dedicado al pequeño resumen de la Mole Comic Con. Ajá. Pónganse de pie, infieles. No es cierto, en esta ocasión no se pongan de pie. Nos vamos buscando la libertad. Nos vamos con el mismísimo Hoff. Nosotros vamos y venimos. Extraordinaire, Freakazoids, Freakazoids, Thunderground and Thunderwear, Freakazoids, Freakazoids. Guess who's Washington D.C.? Freakazoids, Freakazoids, and that's something that is out to do. Freakazoids, Freakazoids, it's breaking so colonial, it has a chunk of protein. Textbook case for Sigmund Freud, Freakazoids, Freakazoids. Check out Dexter your computer ace. When surfing on the internet, it was after cyberspace. Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quietloudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial. Y recuerden que... Este bloque es presentado por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, en el bloque anterior dedicamos a describir un poco lo que fue la Mole Comic Con. Seguramente pueden encontrar el mega podcast. ¿En YouTube, no? ¿En qué? No, lo estoy editando todo. Bueno, al día de hoy lo iba a editar. Ah, todavía no lo terminé de editar. No. ¿Quién loco, seguramente? No, Bauhaus. ¿Bauhaus? Sí. Bueno, Bauhaus. Con el reto La Cueva del Nerd. Ah, qué chido. Ajá. Seguramente va a tener una buena postproducción. Bueno, sí. Y le va a tocar un buen de trabajo porque hay que borrar una cantidad de cargadas impresionante. Pero, regresando a lo que es la cuestión de los cómics. No, a ver, previo había un comentario que les iba a hacer de una noticia que me gustó y nadie fumó. Es más, lo tuiteé y a todo el mundo le valió madre, ¿no? Pero ahí les va. Curiosamente, Jim Lee está subastando dos páginas de Jack Kirby. Sí, está chido, ¿no? Está bien. Bueno, y esas dos páginas, ¿a qué corresponden? ¿Argo? Sí, no son las de Argo. Dice que cuando las compró, decía el proyecto, no me acuerdo, se me fue ahorita el nombre por no tener la nota, el proyecto de Argo, ¿cómo se llamaba la película? Perfecto. Es una película que no se hizo. Algo de Lord of Light. Creo que sí, es algo así. No recuerdo el nombre. Discúlpenme, pero... se me fue ahorita, ya saben que me da Alzheimer, ya a mi edad ya da muy cabrón. Uh-huh. Pero bueno, ahí está la nota, si no, búsquenla. El chiste... ¿En dónde? ¿Eh? ¿En dónde buscan la nota? Ah, en @ Destripando, así como suena y debe describirse. Destripando. Ah, está bien, para evitar a los que no hablan inglés. Pero bueno. Entonces, en ese tiempo lo compró Jim Lee. Dos páginas, decía Lord of Light. Voy a llamarlo así, no me acuerdo en la neta, perdón. Y todo. Después se revela que es el arte que se llevó Méndez a sacar a los para rescatar a los diplomáticos que estaban estacionados, refugiados, escondidos o como quieran llamarle, refugiados. En pocas palabras, el arte de Jack Kirby sirvió para hacer esa fachada que se dio. Okay. Entonces obviamente cuando lo compró Jim Lee, otra leyenda ya del cómic, no sabía lo que estaba comprando porque el proyecto era secreto. Y se reveló hasta hace poco y entonces obviamente lo está vendiendo en este momento porque dice que es hora de pagar la universidad de sus hijos y que DC no le da tanto de tragar. Entonces, la verdad, esto sí es un toque muy, muy, una anécdota muy, muy buena, la verdad, que involucra al cine, a los cómics y al espionaje. O sea, la neta, está poca madre a mi gusto la noticia como tal. Entonces, pues ya podemos ahora sí hablar de cuentitos, pero no podía dejar de pasar de comentar esta anécdota, está buenísima. Esa nota, y la van súper interesante, nada más la película ganadora del Oscar el año pasado, que es algo que es esta historia. Sí, y está muy chido, güey. I will fuck yourself. Sí, y la verdad está muy chida, es poca madre, es que, o sea, de esos detalles ocultos y raros, ¿no? Sí, que seguramente y ya no superó ya Kirby de eso. Sí, ¿no? Ya no le tocó verlo, ya no fue en su tiempo ya. Curiosamente, el co-creador de Capitán América ayudando a rescatar a unos compatriotas, a unos fellow Americans fallen in disgrace. Sí, exactamente. Como diría, ¿dónde paras eso? ¿No te acuerdas? No. ¿Puede ayudar, por favor, a un compatriota americano caído en desgracia? No tengo ni la más mínima idea, güey. ¿No te acuerdas de Chili Willy? No. Que está regresando un pingüinito al Polo Norte, llega al Polo Norte después de todas las peripecias y resulta que era el primer pingüino creado en cautiverio. Y lo tiene que regresar y se lo regala al fellow American que sale. Es Box, ¿no? No tengo. No era Chili Willy. Miento. A ver, es Box Bunny diciendo, ah, sí, te lo regalo, güey. Y al güey que le estaba pidiendo le regala el pingüino. Okay. Sí, es que dije pingüino por Chili Willy. No, pero era un pingüinito X con Box Bunny. Y de ahí surge el de puedes ayudar a un compañero, un patriota americano caído en desgracia. Okay. Bueno, chispitas de sabiduría corta. No, del buen tico. Pinches mamadas, güey, pero bueno. Exactamente. Saludos. Gran inquisidor. Al patita de perro. Antes de los de inquisidor. sí, básicamente. Pero, ahora sí, ¿qué hay de interesante de cómics esta semana? Mira, no es interesante per se, pero yo creo que corresponde, yo les había dicho. O sea, va a hablar de Marvel entonces, si no es interesante. Sí, yo creo que sí, del Marvel Now, les dije la semana pasada. Sí. Y curiosamente tuve tiempo para echarme los Iron Man. Ahora ya, sí, ya estoy te al corriente. No, pues por lo menos hasta el origen de Stark, que es lo interesante que podemos... Están platicando ahorita. Pero bueno, sí. Están en la historia actual, ¿no? Ajá, pero bueno. Y dijimos que ya es... Podemos empezar a hacer un análisis de Marvel Now, que ha funcionado muy bien a Marvel, como le funcionó a DC. El 52. Y fueron buenos, o sea, o buenos puntos de partida, reboots o revamps para puntos de... Para ventas, pensé que era lo que buscaban, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que les voy a hablar del Big Three. Empezando, o sea, Thor, Captain America y Iron Man, efectivamente, ¿no? Entonces, pues no sé con cuál quieren que empecemos, digo. Ahí pues con Iron Man porque es el que te acabas de refinar, entonces... Bueno, Iron Man, en un principio, son cómics... a mí se me hizo, no sé si se acuerdan que les dije que esperaba más de Kieron Gillen escribiéndolo, y que es el que ahora va a escribir la segunda parte de Origins. Como tú dijiste, sí tenés razón, si es Kieron Gillen. Efectivamente. Dibuja Kubert entonces, ¿no? Sí, Adam Kubert. Okay. En la primera parte la dibujó Andy Kubert. Okay. Y que curiosamente en la primera parte no hay entintador. El color se aplica directo, exactamente, y es pues el ganador del Eisner, creo que sí ganó, ¿no? Richard Eisenhower. No es una técnica nueva, ya se había visto. De hecho, la usaron yo, en... Yo, de hecho, pensé Dark Knight sería, 100, ¿no? Sí, y en varios lo han utilizado. Yo, de hecho, pensé que sería una técnica que revolucionaría la industria. Pero, y honestamente no tuvo el impacto... Como todavía el dibujo del cómic sigue pasando por un... Normal. Digo, sí se ve un poquito... ¿No, un qué? ¿Un lapicista? ¡La palabra! La palabra de Leguleya de la semana es... Lapicista. creo que les dicen que le saca punta al lapicito. O sea, creo que les dicen dibujantes, güey. No, es un penciler. Porque lo hace con lápices. Mi estimado, acabas de igualar el grado de poches de Nightboy, cabrón. ¡Carnalito! Gracias, sí, lapicista. Es el lapicista. Okay. Lapicista, solicitación, ventriloquista. Impresionado. Impresionado. Ah, huevo, sí, como debe de tuvir. ¿Qué? Para que no digan que no los cultivamos, niños. Sí, nada, qué bárbaro. Pero bueno, a ver. O sea, ¿y es esta misma técnica la que se va a usar en Origins 2, güey? No tengo ni idea. No he visto nada. Creo que presentaron una página. No he tenido tiempo, discúlpenme. Apenas ando emparejando un año de atraso del Marvel Now que traía con No, un año, pero bueno. Algunos números. El primer arco, lo que hace interesante, Kieron Gillen, quizás un poco lento en algo, es romper con todo lo de Extremis. Es una manera de purgar. En el hecho de que matan a Maya Hansen, como la matan en esto, pero no como una traidora como pasa en la película, por robarle su trabajo, que Maya lo que hace es, les doy como un piedra roseta para que se desarrollen ustedes mismos su fisonomía al alcance de lo que su mente quiera. O sea, es reescribir tu DNA para hacer lo que se te dé la gana, lo que sea, lo que se te dé la gana. Entonces, se roban 4 o 5 distintas maletas y va cada uno con los caballeros de la mesa redonda modernos, con Merlín y todo el cuento. Muy, muy interesante, muy padre, pero un cómic que no se veía para dónde iba, ¿no? El chiste de todo esto es la introducción de una armadura modular, que era lo que comentábamos, ¿no? Que distintas facetas, distintas piezas y acordes a la misión a la que iba, ¿no? Así como el Lego. Más o menos, de cierta manera, ¿no? Pero con los... Del Lego Armor. Exactamente, del Lego Armor, ándale. Entonces, tal cual, por ejemplo, llega inclusive con Obadiah, que está en el espacio y quiere ir a Marte a trabajar desde ahí y todo, y le dice, bueno, devuélveme esto, ya no te voy a quitar, tú y tus científicos ya modularon su fisonomía y todo este cuento, pueden trabajar con eso, se los voy a dejar, pero ya el trabajo de Maya viene para acá. Entonces, después de todo eso, les quita a la madre, se los echa, ¿por qué? Pues porque estaba esperando un ataque que no podía hacer algo así como despresurizar la nave, entonces no podía haber sido algo que la afectara, y con un taser lo sacaba, muy fácil, ¿no? Entonces el arco yo lo sentí guango. Flojo para hacer el arco introductorio, ¿no? Porque tú siempre empiezas y dices, bueno, salió Snyder con su Kurt Pauls, güey, ¿no? Sí. Sale Brubaker con su primer arco de Captain America, güey, regresa Bucky, nada más, ¿no? Sí. Entonces, yo esperaba algo de ese calibre de Kieron Gillen, ¿no? No me lo da. El arte en sí es trabajado por Greg Land. Un arte pinopero y todo, pero bien hecho. Sí. O sea, curiosamente... Bueno, es bueno. No es la octava maravilla, es bueno. No es demasiado bueno porque sí se ve que dices, te arrancaste la página del Cosmopolitan, ¿no? Sí. Pero bueno, sí. O la portada de este y se ve, ¿no? Pero bueno, fuera de eso, es un trabajo bastante decente. Los números no son malos per se, yo esperaba algo más o algo de enfoque. Carecieron de impacto introductorio para ti. De impacto mediático, que es lo que empiezas, y probablemente en ese arco lo que esperas. Entonces, se esperaba algo de más impacto en general. Y lo único relevante es que después de ese número del espacio, saca el Space Armor, que curiosamente dibujado por Greg Land no se ve mal. El Space Armor es la cosa esa rara, rota, roja. Es una mezcla como de Ant-Man, haz de cuenta, en el espacio, la neta. Y más se parece, si ya vieron el leak art, el leak que hay para la película de Ant-Man, está muy del estilo. ¿Te das cuenta? Ant-Man, curiosamente, no va a traer los colores de rojo y parece armadura de Iron Man. Va a traer los colores tal cual. Según yo, el casco es plateado, Es un partido, pero sí, sí, pero es como el dorado y todo el cuento. No, y es como el rojo. El rojo es como el, ¿no? Como el de Daredevil. Como el de Daredevil, güey. Pero oxidado, no, o sea, a mí me da la impresión de que pueden decir, esta armadura tal cual es un traje que diseñado... Pero es que no es armadura, güey. En el leak que apareció no es armadura, sí se ve que es un menos, traje de no leather. Creas, ¿eh? No creas. Está Daredevilesco el pedo. Bueno, y bueno, sabemos ahora sí, confirmado, cajetamente, que sí va a ser Hank Pym. Sí. Pero curiosamente, él mismo dijo, pues yo creí que ya lo había confirmado hace mucho. Pero bueno, chance nunca se especificó. Es Hank Pym el de la película. No seas... tan enojón, mi querido Eric, por lo que dije la semana pasada. Al pusilánime le dieron su película. ¿Se puso princesa? Acuérdate que es de los pocos seguidores que hay. De los pocos, creo que es el único güey que es fan de Ant-Man. No, de Hank Pym. Creo que es el único güey que conozco que... Pero bueno. No. Entonces, va el primer arco, termina. Uh-huh. Y el chiste de todo este arco también es que le da la necesidad de... Bueno, ya vi en la Tierra, tengo que ver qué onda en el espacio, ¿no? Entonces, todo este meollo es también para mezclarlo con Guardians of the Galaxy, que el cómic sale por ahí, y él se une en una de sus visitas, se encuentra esto, y empieza la relación con Guardians of the Galaxy, que no sabemos hasta dónde conduce, y esta semana la que sigue sale con Angela ya. Hay una portada, si quien sea coleccionista de portadas variantes, viene una de Milo Manara, que es la cual la pena. De Angela, que la neta... Pues es Milo Manara. Con el varo, pues váyanse en esa, ¿no? Sí. Váyanse por esa. Entonces, Y también por la de Milo Manara. Sí, también. Y hagan lo que quieran con la de Milo Manara, sí. Lo que quieran. Pero bueno, tal cual, viene ese arco. Y empieza el segundo arco. El segundo arco nos promete grandes cambios para Stark. En sí. A ver, antes de, nada más. El primer arco de Iron Man de Kieron Gillen termina en que Iron Man dice: I gotta go, to liberate the toys, to the children I know, y se va al espacio. Tal cual, se libera de todo lo que se es. Se va. Como purga un poquito lo que venía de la historia del Extremis. Ajá, y ahí termina. Sí, yendo al espacio. Cinco números, o sea, el Extremis había seguido. Extremis es parte de. O sea. Vamos a hacer un recopilatorio ahorita después de lo del Extremis, inclusive lo compararemos un poquito con la película, pero el Extremis en tal cual, al momento que se enfrenta al primer mutado, que es este personaje que sale como el malote de la película de Iron Man, él para poder combatirlo tiene que sufrir la transformación del Extremis también a su cuerpo, y entonces él ya está... Imbuido por el Extremis, que es un virus como tal, ¿no? Más o menos, que por nanotecnología, etc, que te modifica el DNA, bueno, ya. ¿Nanotecnovirus? ¿Qué los hace? ¿Maya Hans? No, pero ¿qué los hace? ¿En qué los transforma? En lo que tú quieras, es un modificador, es como tú tienes, es como Parallax, pero a tu cuerpo. ¿Qué quieres hacerle a tu cuerpo? Tú tienes el... yo quiero construir, reconstruir a Cold City cuando era Parallax. Quiero hacerlo igualito, la madre, o tenía el poder para hacerlo distinto, como fuera, ¿no? Uh-huh. Tú puedes reconstituir estos cuates que te, digo de verdad, ya es, yo quiero poder respirar sin equipo y todo en Marte, poder sobrevivir en Marte, porque nadie puede sobrevivir en ese aspecto, y modificaron su genética para poder asimilarse ahí. Entonces una mutación premeditada de tu cuerpo, como tal. Okay. Eso es lo que hace el Extremis, ¿no? Entonces Iron Man nunca se entiende a ciencia cierta lo que hace con su cuerpo, pero ya está al nivel para poderse enfrentar en fuerza, en esto, a Extremis, ¿no? Okay. En este momento, ¿no? Pero bueno, el segundo arco se ve a Stark regodeándose por las galaxias, y viene el juicio de God Killer. Okay. El arco son tres números. Y lo que pasa ahí, y se empieza a poner interesante ahí, sí, ya. Debo decir que agarré los cómics, por fin. y empecé a leerlos y no los solté. Me eché el que siguió y el que siguió. Yo creo que es un buen síntoma en ese aspecto. El God Killer lo que trata es, llega a un planeta en el cual se liga una princesa de cierta civilización, ahí que es un imperio, la fregada, se va a ir a la cama con esta, se quita la máscara, y le da asco el vello facial que tiene Tony Stark en la piocha. Okay. Para todos aquellos que sus viejas les dicen ¡raspas! Sí. Tal cual le pasa lo mismo y casi casi vomita la mujer esta y lo corre de sus aposentos. Es un momento bastante cagado, ¿no? Okay. En ese momento llega y lo atrapan a Iron Man. Bueno, lo quieren atrapar, etc. Y vienen misiles dirigidos y todo. Porque está acusado de deicidio. Okay. Y dice, no hay problema, yo me entrego. No hay necesidad. ¿Para qué la violencia? ¿Por qué nos ponemos tontos? Quítenme el armado, no hay pedo. Júzguenme, ¿no? Sí, estás acusado de matar a nuestro Dios. Al lado. Ah, qué chido. ¿Al lado de quién? ¿Al lado de quién, no? Y ve, y de repente dice, sí, el Fénix. Dice, ¡en la madre! ¿No? Él lo que hace no lo mata, pero lo disipa, ¿no? Sí, y entonces todo este relajo conduce a que se difumine, porque ahorita el Fénix, o la entidad, está desaparecida. Mía, Kia, como quieran decirle, ¿no? Miss in action, kill in action. Entonces, curiosamente, se ve que es juzgado y dice, ya me cargó la tostada. En ese momento, I'm going to be carried by the clown. Empieza a hacer gala, Kieron Gillen no sabía, es inglés. Entonces, empieza a hacer gala de traer personajes olvidados. Yo creo que es la primera vez que veo que sale Rom, hace mucho. Puta, bueno, Rom desde los 90s, no sabía. Bueno, más o menos. Desde más, salen los Space Knights. De los 80s, güey. Sale en un bar como el malote del lugar. Deathhead, el original, no la mierda del 2. Güey. Entonces, se ve que es su influencia harto inglesa. Pues que uno sepa Marvel todo UK. Eso es Marvel UK. Marvel UK, güey. Que era mi deities. Sí. Sí, mi deities, más o menos. Sí, estamos hablando de Claremont, Moore, Alan Davis. O sea, todo esa gran oleada inglesa también que hubo en Marvel UK, ¿no? Uh-huh. Que empezó a hacer sus pines. Bueno, sí, eran muy malos todos los Marvel. Marvel UK era muy chafita, ¿eh? Bueno, algunos. Microman y Micromax y bueno, la mamá de salen todos esos experimentos, uh-huh. Y de ahí sale el multiverso de que el Captain Britain. Salen muchas cosas, ¿no? El Captain Britain es de quién hace Excalibur, Alan Davis. Claremont y Alan Davis, ¿no? Efectivamente. Les dejaba Alan Davis. Uh-huh. Sí, pero la idea del multiverso. Universo per se es de Alan Moore. Sí. Como nombrar los universos del 66, sí. del Alan Moore. Pero bueno, todo esto de repente se ve interesante. La historia no tiene gran ciencia, pero está muy bien llevada. Ahí es donde me empecé a picar con el cómic, ¿no? Entonces pasa y hay un personaje, para que veas todo lo que está invocando, un rigeliano. No sé si se acuerdan de los rigelianos. Sí. Salió un Spider-Man. Sí. Son aquellos que son como Watchers. Uh-huh. Pero nada, son como grabadores. Sí. Inclusive hay New God, creo que se llama el grabador. Es de Human Recorder, tal. ¿No? No me acuerdo. Hay un Human Recorder, güey. No creo que sea Human. O sea, Rigelian Recorder. Claro, pero sí, bueno. Le ponen así de Human todos Recorder. Son clásicos, ¿no? Y este es un rigeliano going rogue, como dirían por ahí, que salió del Huacal. Y al tipo Watcher es, yo no debo de hacer... No voy a intervenir, no puedo intervenir. Este ya se quita esas mamucadas. Ah, okay. Y dice, yo sí voy a intervenir porque alguien debe de hacer algo. Como Watu. Entonces va y le ofrece su ayuda. Y dice, seguramente va a ser como su attorney o de cierta manera. Y dice, no, ¿sabes qué? Tú tienes que ir a esto y vas a declarar una ley rara que hay ahí en este momento, bla, bla... Porque lo que van a hacer es juzgarte. Te van a matar, güey. Tú ya estás acusado de 20,000 cargos. Y hay una cosa que puedes invocar, que es como una construcción antigua. ¿Cómo dicen? Un hueco en la ley. Que no fue abolida, por lo cual está permitida, ¿no? Un recoveco en nuestra... ¡Ándale! Muy buena. Entonces lo que te dice es... En ese momento, pues, clama esa y es como el parley, ¿no? Tal cual, ¿no? Uh-huh. Un parley intergaláctico de esta raza en la cual tiene que luchar contra gente del público, contra él, por cada cargo que tenga. El problema es que enfrentaba como 50 cargos y no podía usar armas, entonces su armadura. Pero la gente es demasiado huanga porque es una gente que no combate hace siglos. Okay. Entonces va y al primero lo despacha con un cabezazo, madre, güey, ¿no? Sí. Y entonces de repente empieza y hasta se empieza a lucir el güey, sí. Víctor, ¿no? Entonces va luchando y dicen, pero va a caer cansado por tantos que tiene. Y es lo que le preocupaba, ¿no? Pero curiosamente va superando todo este aspecto hasta que dice, bueno, hay una cosa que no han contado. Y en el final del segundo cómic le dicen, bueno, ahora vas contra, no sé, conspiración de quién sabe qué tanto, porque ya fue experto de todos, ¿no? Uh-huh. Si ganaba, lo absolvían de ese cargo. Uh-huh. Entonces, sale Deadhead, para no hacerse la larga, contra él. El de unos cuantos metros de altura. Lo ve y dice, ¡holy motherfucker! ¡Ya me chingaron! ¡Esto es trampa!, ¿no? Y dice, sí, pero nunca te dijimos que no podía ser alguien, ¿no? Uh-huh. Entonces, dice, ya me cago la pegada, le avienta piedras, etc. En ese momento el rigeliano, nos vemos que trae un plan que se roba el corazón como tal de la civilización de esa ciudad, y de ahí hay un aspecto. Se roba y libera a Pepper, que es la nueva inteligencia artificial de Tony Stark en lugar de Jarvis, y va por ayudarlo, llega la armadura, se pone la armadura y dice, ¡fraude! ¡Está usando armas! Dice, ¡sí, este güey también es un complot! ¿Qué te pasa, güey? No te estoy tirando ni complot ni nada, yo nada más soy un robot. Dice, ¿qué? ¿Tienes en contra algo de los robots así como discriminación, güey? Está chido, ¿no? De esos aspectos. Empieza a jugar Kieron Gillen con lo que sabe realmente hacer, ¿no? Este arco sí lo sentí mucho más Gillen que el primero, ¿no? De hecho, entonces, soy mucho más ligero que... Muy ligero, pero muy bien estructurado. Uh-huh. Entonces, en ese momento, para no ser relación, viene la gran revelación. En ese momento se revela que lo que se roba, el heart de la civilización como tal, no me acuerdo qué es, heart of the god o del fénix o del pájaro, eso, pero en ese momento voltean los Eternals y ven a esta civilización de cierta manera y te enteras que es una civilización parásito que vivía a costa de los dioses. Okay. Y es que ellos estaban ofendidos porque se alimentaban del fénix también. Entonces, por eso lo querían juzgar por un deicidio. Ajá. Entonces dices, ¡ay, güey! Estuvo chingón como la manejaste, debo de admitirlo. Sí. Sí. Entonces, tal cual, Iron Man sale de ahí, va volando y de repente se da cuenta, quiere regresar a ayudarlos. Y en un momento los Eternals, ¡fum! ¿Los Eternals o los Celestials? Los Celestials, perdón, discúlpame, gracias por la corrección. Los Celestials. Los Celestials hacen, pum, se llama la civilización a la goma. No queda nadie vivo. Se acabó. Entonces enoja a Tony Stark contra el rigeliano y dice, está bien que me hayas subido, pero son nomadas lo que hiciste, ¿no? Porque exterminaste una de estas. Dice, mira, discúlpame, es lo que estoy viendo, pero es como si tú descubres un microbio que se ha estado chupando tu sangre. ¿Qué harías? Pues sí, se lo cargó el payaso. Es lo que le pasó, ¿no? Y a esta civilización. En ese momento, Tony Stark dice, esto ya estuvo a la fregada. Siguiente número, se ve con los Guardians of the Galaxy viajando y se ve que lo dejan. No, son tres paneles, ¿eh? O sea, no es... Y le dicen, bueno, esta es esta ciudad, no vas a durar mucho, está de la chingada la zona. Entraste al Harlem de este planeta, güey. Bueno, el Harlem no, el Bronx. South Bronx, ya. Yeah. Pero no este, uh-huh. El de los 40, cabrón. Ah, cabrón. Entonces, pues allá tú, ¿no? Va y se ve que contrata, entra y dice, bueno, vengo a arreglar esto. Y adivina quién contrata, a Deadhead, para que ayude a localizar al rigeliano. Uh-huh. En ese momento, pues ya van por la de esto, pa, llega... A otro planeta, va... No te encantan esos resúmenes, voy a decir, pa. Bueno, es que es para mí, sí. Porque saben que me puedo poner con un resumen leguleyo tipo de Speed Force y mejor el pa, es como... Le di forward. Pasaron muchas cosas. Le di forward, ¿no? Entonces, de repente llega y ves, tal cual, que están esperando el rigeliano. Y de repente el rigeliano llega, se voltea con Deathhead, toma tu pago, güey. Chaquetazo, caballo de espada. Chaquetazo, caballo de espada, y le dice, traición, qué poca madre. Y le dice, en ese momento, me dice, no, discúlpame, este cabrón me contrató antes, yo tengo honor. Soy robot, pero tengo honor, güey. Es más, toma, te devuelvo lo que me pagaste, güey. Y entonces, ahí empieza el origin of Tony Stark, que es conflictivo que ha venido y que dicen que va a conflictuar un poquito. Nada, dame chance ya, nada más rápido. No sé. Me lo echo. A revolucionar tal cual lo que es Star, ¿no? Que dicen que tiene origen alienígena. Que sí. Eso de golpe dices, güey, qué mamada. Honestamente, lo primero que dices, yo se lo dije a Armando y me dijo, qué mamada. Uh-huh. Sí. Pero como lo está construyendo, puede no estar tan mamón. Ahorita les voy a comentar cómo está el asunto. Todo este relajo es toma control de Pepper porque este cuate puede todo lo técnico, lo tecnológico lo controla el Rigeliano sin ningún problema. Toma posesión del sistema operativo de Star, Pepper. Y pues, tal cual te dice, bueno, aquí está el relajo, te voy a enseñar. Y le pone un video de Howard Stark en el pasado. Y dices, bueno, ¿qué pasó? Chinga, hoy mi siguiente cómic, como verán, me los devoré en chinga. Y veo que pasan una película tipo 40, hablando Howard Stark, diciendo, Tony, esto es hora de que lo sepas, pero pasó esto, esto, esto, esto. Se ve que acaba, dices, y el otro dice, no, lo que me dijiste es mentiras, son mamadas, no puede ser, va. Y empieza la historia un poco retcon de qué fue pasando, ¿no? Tal cual, está embarazada María Stark, María Stark, tal cual, y su embarazo se convierte en alto riesgo y va a perder al niño, o sea, Tony. En ese momento se ve la impotencia de Howard, que curiosamente saben, digo como dato, que Howard está, bueno, Tony Stark está basado en Howard Hughes, y su papá es Howard, bueno, marca la ironía, ¿no? Entonces, empieza a mover cielo, mar y tierra, y va con los lamas, con esto, con los inhumanos, con todo lo que está a su alcance para poder salvar a su hijo. Entonces, llega un momento que ya está desesperado y dice, bueno, y llega con un cuate tipo onda de Las Vegas, que le dice, bueno, tengo unos extraterrestres, güey. Dice, chinga tu madre. No, se va yendo y se transforma en un alienígena. Diciendo, sí, pero pues nosotros, ¿cómo dice Ron a casino? Administramos un casino. Y dices, ay, qué mamadas, o sea, y el gobierno lo sabe, sí, pero no te preocupes. Sabe y se ha aliado con peores cosas en Las Vegas, güey. Aliar la mafia. Pero bueno, entonces esta ironía, este juego empieza y te das cuenta que hay una manera de, tiene un arma secreta, es este rigeliano que puede ayudar a Stark. Entonces, en ese momento, se ve que arma una misión con los héroes de esa época para ayudarlos, diciendo, me debes un favor, Dundugan, todos, ¿no? Entonces empieza a armar con conocidos, otros que yo no conocía per se o no los había visto desarrollados, y arma un equipo, ¿no? Para ir a rescatar a este rigeliano. Mientras el otro alienígena lo que quería era su mochada, de cierta manera, porque lo tenía un poquito excluido, ¿no? Matan al este alienígena que ayudó, porque eso no se lo esperaba, y ¡boom! Se lo ejecutan al más puro estilo a la mafia. Y pero ya rescatan a este rigeliano y le dice, muchas gracias, te puedo ayudar. Y hasta ahí se quedó. La siguiente portada se ve, bueno, es la que yo tengo todavía, no tengo la que sigue. Se ve tal cual como está una maquinaria ya muy avanzada trabajando sobre el feto de Stark. Entonces sobre ahí va. Entonces, curiosamente, lo mamón que se puede ver, parece que lo está construyendo interesante. Quiero ver qué propone o qué es. Quizás no es un cambio que sea demasiado exagerado, pero la manera de justificarlo de que no se moría o etc., no se me hizo tan mal. Es como, ¿qué harías si tuvieras los medios y qué sacrificarías, no? Hay que ver qué es lo que sacrifica el padre de Stark. Punto. Y el padre de Stark ha tenido mucho protagonismo desde que salió en la película. No, y lo agarró que es Hickman para S.H.I.E.L.D. No, que la serie S.H.I.E.L.D. él también está como agente con el papá de Reed Richards. Nathaniel Richards. Pero bueno, ya. Ese es mi resumen. Yo creo que es un cómic que ha ido de menos a más, que está bastante recomendable. Yo creo que sí, por lo menos me dan ganas de seguirlo leyendo. Yo lo iba a cortar. Y renació mi interés en el cómic. Ajá, y tiene muy buen feel, tal cual. O sea, aparte de este, se me fue quién es el que entra al quita de Poker Gland. Igual competente, bastante bueno. Disculpen, se me fue quién es ahorita. Ahorita lo tengo, ahorita se los menciono si quieren de regresando al corte. Sí, sí, exactamente. Y bueno, antes de irnos a un corte, recuerden que... Este segmento llegó a ti por Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial, vamos a un corte y regresamos. To the Batmobile, let's go. Atomic batteries to power, turbines to speed. Roger, ready to move out. Y bueno, estamos de regreso aquí en www.quadrilaudfm.net. Eso sigue siendo Destripando. Nosotros seguimos siendo el equipo secuencial y nos encontramos en su gustada sección. Ya, güey. On the run. La sección es on the run. Bueno, en el bloque anterior, Zico nos hizo un resumen leguleyo de todo lo que ha pasado hasta el momento desde Technis. ¿Sí? ¿Technis? ¿Para acá? No, Extremis. Eso, para acá. Eso para acá. Y de lo importante, de las demás cosas importantes que han salido en Marvel está Thor. Bueno, estamos tratando de abarcar el Thor y el Captain America, que es el Big Three, ¿no? Uh-huh. Tal cual, los títulos individuales. Avengers tiene un punto muy aparte que tenemos que hablarlo ya, todo lo que está construyendo ahorita antes de que empiece Infinity, uh-huh. que es la gran saga que trae Hickman, uh-huh. y el otro muy importante, todo lo que está pasando en X-Men, ¿no? Uh-huh. Entonces digamos que por lo menos estuvo muy bien pensado el lanzamiento de Now, por lo menos se ve que les dijeron, bueno, traíamos esto, ahora tienes que hacer algo diferente, uh-huh. diferente, ¿no? O sea, ya no tanto el Maxi Mega crossover que hubo... No, deja los crossovers. No, yo digo con los títulos individuales. Uh-huh. Apórtame cosas, ¿no? Uh-huh. Que eso es bueno. O sea, lo de Iron Man sí es completamente aparte, otro boleto, ¿no? Aparte. ¿No? Lo que estoy diciendo es... Bueno, está bien. Tres otras ideas, escúpelas, ¿no? Uh-huh. Vamos a ver a qué sale, ¿no? Sale bien, sale mal, vete a saber. Por lo menos puedo decir que Kieron Gillen ya logró interesarme en el arco de Iron Man. Okay. Y por ejemplo, con Thor, güey. Bueno, Thor, creo que no me he cansado de decirlo. ¡Qué cosa tan chingona! Quiero que te ha gustado. No. Percibo mira, agrado en tus palabras. Mira, en primera, el arte ha sido una constante de altísima calidad. Creo que ha tenido solo algún feeling, no estoy seguro. Pero Zach Rivik trae un arte impresionante, altamente épico, acorde a lo que es Thor. O lo que esperamos, por lo menos, aquellos que nos gustaron mucho los one-shots que tanto alabamos de Fraction, uh-huh. Que quizás nos quedó a deber un poco esa clase de historia, de épico, ¿no? Uh-huh. Que al final a mí me cautivó más el trabajo que logra hacer Kieron Gillen con el Young Loki, uh-huh. que lo transporta a Young Avengers, que estoy esperando ver todavía el match. Y debemos un programa por ahí que vamos a hablar de... Lo vamos a integrar en la plática de Avengers, ¿no? Young Avengers. Pero Young Avengers es un gran título. Gran título. Y aparte está muy interesante lo que está haciendo Gillen también con este Young Avengers. Quizás también un poco el empiezo un poco lento, sea lo que nos tenía acostumbrados de Heimberg. Heimberg, el ron de Heimberg de... Es el ron, o sea, sí, punto. Impresionante. Todo lo de oficial y fregón que se ha hecho en Young Avengers es... de su creador, más Heimberg, ¿no? Uh-huh. Punto. Entonces, ahorita era lo difícil que tenía Kieron Gillen, es... Pues, órale, güey, vas. ¿No? Síguele, güey. Entonces, pues hasta ahorita va chinguetas, ¿no? Ya lo comentaremos tal cual. Pero, este trabajo que hace es Jason Aaron, uh-huh. con Zach Rivik. Jason Aaron, la verdad, no había mostrado esta clase de barbarie épica en Marvel. Y lo está haciendo ahorita con dos títulos que te vas de nylons, ¿eh? Ok. En la primera, que lo hemos comentado hasta el cansancio varias veces como pick, el Thanos. pero ese lo dejamos muy aparte por el momento, no estamos hablando de eso, no nos vamos a acabar. Y estamos hablando de Thor. Todo su arco se ha centrado en un solo conflicto y personaje. Es Gore, The Butcher of Gods. Okay. Desde el primer número empezó a asesinar dioses y panteones enteros a diestra y siniestra. Y todo el primero nos va introduciendo, presentando tal cual a tres versiones de Thor. La joven, que es el que traía espada en lugar de martillo. Hacha. Uh-huh. Hacha, un martillote. O sea, distinto. No tiene a Mjolnir. Sí, para hacerla rápido. No se ha ganado a Mjolnir, ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque es... Es un puberto arrogante. Todo lo que... Petulante. Es puberto, güey. Puber, ¿no? Sí. Punto. O algunos adultos no desarrollados que conocemos por ahí. Sí, sí, sí. Luego, el que sigue. Entonces, el que sigue es tal cual el Thor actual, uh-huh. El Avenger, uh-huh. Le dicen, okay. El Avenger Thor. Y el tercero es el King Thor, caído y como el último que queda de los Asgardianos que está combatiendo las huestes de Gore. So, una onda en papel Odín. Es completamente, de hecho parece Odín, le falta un ojo, tiene el mismo relajo, como no es el primero que lo hacen, lo han hecho varias veces, y punto, ¿no? Pero, y esta amalgama te ha llevado con los primeros encuentros que tuvo con Gore, que es desde joven, y ves que este conflicto lleva años y años y años y milenios sucediendo, ¿no? Entonces, ves la única derrota que tiene Gore es frente a Thor. Cuando lo van a sacrificar, la gente, tal cual su pueblo, llega a salvarlo. Que es una ironía de que luego te dan el gran origen de Gore. O sea, un poco choteado, estereotípico, pero bien hecho. Que es el cuate que le dice como el chiste que no entiendes que me cagas de Dios. ¿Por qué me has abandonado? ¿Qué no entiendes que me cagas? Pues tal cual, ¿no? Entonces el cuate que el planeta se está destruyendo, las sequías, están muriendo todos, y dice, no importa, los dioses nos van a ayudar, y la pegada, y pura madre, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando te das cuenta, los dioses nunca pelaron ese panteón, estaba extinto, Beto, a ver qué había pasado. Andaban en otro. No se los quiero quemar todos así, porque la veneta del traidor Marvel México, lo que sea, como lo lean, gran, gran historia. Yo creo que esto es un clásico lo que estamos leyendo de este calibre, ¿no? Entonces, pues el Butcher pues tiene ya una enemistad muy marcada con con todos los dioses. Dice, pues si no sirven para mi madre, voy a erradicar. Pues sí, ¿para qué y están, empieza, ¿no?, a asesinar panteones a diestra y siniestra con un poder bestial, ¿no? O sea, ya. Bien, las leyendas, que él es la amalgama de todas las, pues todo lo que la humanidad, el dispaes, los ateos, todo esos distintos puntos, ¿no?, uh-huh, que hay de encuentro con los dioses y los cuestionamientos que pueden tener la fe. Okay. Entonces, tal cual, llega un momento crítico en el primer arco en el cual Gore decide viajar en el tiempo y entrar con unos dioses que manejan el tiempo, adelantarse unos años. Y entonces está con un plan secreto que no sabes qué demonios es. Thor se va a alcanzar a este Thor, ajá, tal cual, y de repente se encuentra con su otro self, el King Thor, okay, que está abatido por las huestes, que nada más ya lo van a matar y lo dejan vivo, porque la intención de Gore es, tú fuiste el único que me lograste derrotar, es justo que seas el último que perezcas de los dioses. Okay. Entonces, todo ese relajo lo que hace es encontrarte estas facetas distintas de Thor, que te presentan a dioses a través de la historia, ¿no? Un poquito el dios caído, o sea, ya con todas las culpas que tienen por no haber salvado a su pueblo, etc., que es el King Thor, el arrogante, uh-huh, que no tiene idea y no tiene poder y le vale madre y se avienta lo borras, pero uh-huh, sin razón o sin ninguna convicción sobre su pueblo, sobre sus adoradores, todo eso, ¿no? Uh-huh. Que inclusive irónicamente salvado, ¿no? Por eso, y ahí es cuando derrota a Gore. Y el último, que es pues, el Avengers Thor, que curiosamente te lo narran después, dicen que es un dios con cuestionamientos, que se cuestiona si tiene razón Gore de cierta manera, ¿no? Uh-huh. Que probablemente no están para su pueblo de repente por estar haciendo otras cosas, etc., ¿no? Entonces, para todo esto, digo, te presento unos escenarios espaciales brutales, unas escenas épicas navegando con un con un galeón, bueno, de cierta manera un barco vikingo, conducido por estos dos mientras se van embriagando para llegar a enfrentarse con Gore, pero por las corrientes cósmicas, avanzando a más de la velocidad de la luz, hacia el planeta donde están construyendo algo que no sabemos. Se revela que uno de los dioses que logra salvar en su primera encuentro Thor contra Gore es el dios de las bombas. Se oye muy mamón, ¿no? Sí. Pero curiosamente te lo pone muy bonito con un detalle que te dice, sí, él con sus amigos lanzaba bombas al espacio para destruir universos, nada más por el placer de verlo. Okay. Y obviamente te narra las destrucciones que hay de galaxias y eso a todo el tiempo, ¿no? Ya cuando dices, te la compro, tú chingón. Bien explicado, bien bajado ese balón, güey. Ya el dios de las bombas no se ve tan mamón. Y aparte he oído peores dioses, ¿no? Pero bueno, entonces lo que está construyendo Gore, para terminar ya por fin con su obra, es una bomba que destruye a todos los dioses. Ok. 900 años, que es un número clásico, cabalístico, por ejemplo, te puedes acordar de Matusalén, uh-huh, los 900 años que tarda, los dejaba descansar a los dioses en el séptimo día de trabajar sus labores, ¿no? Cuando no, él se alimenta de los dioses, y pues los crucificaba, tal cual, o sea, te ponía rebelde o el Thor se ponía loco con uno de los esclavistas porque apresa al Young Thor, uh-huh, y lo tiene trabajando. Ahí conoce a sus nietas, tres nietas que tiene, y una le está aventando los perros casi, ¿no? Pero bueno, entonces muy ya, Lannister el perro. Es correcto, acuérdate que los Lannister no tienen sexo todo el tiempo, y cuando lo hacen es incestuoso. Exactamente. Pero bueno, entonces ya lo que se ve es, viene la rebelión, ya están a punto de detonar por fin la bomba. Uh-huh. Entonces, ya tal cual, viene la pelea, se unen los tres Thors en algo que es, dices, qué bestialidad, ¿no? Y ahí empieza lo hermoso, empieza una batalla brutal, épica, Gore aventándoles casi pedazos de satélite encima, uh-huh, se ve totalmente épico, que dices en un momento que lo que decía Armando, ¡avienten a Superman y ahora sí le pongo su madre, caray! O sea, entre tres, güey, pues cómo no. Bueno, entre tres no pudieron con Gore. Para hacértela a eso. Ah, cabrón. Hay un momento en la parte 3 todavía de God Bomb, que son 5 partes, en la que se ve que le empiezan a dar con todo mundo, y ya la rebelión de los dioses. Por primera vez Odín, el King Odín, hace un Allfather. No, con retumbar el cielo otra vez con los rayos y todo. Dice, por fin conoció el miedo, Gore. Y dices, pues se va a poder, bueno, nada, parte su madre y toma. Pues el chiste es que no pudieron. Y de repente en la tierra, lo irónico es que es en el mundo de Gore, uh-huh, empieza a caer, dice, y hubo una lluvia por fin en este mundo, que nunca cayó, la sequía fue lo que los acabó y los fue matando. Dice, empieza a llover sangre de dioses, luego llueven martillos, caen el de Thor, o sea, los dos son Jolnir, uh-huh, el que ya existía, el de ahorita, el del futuro, y el que le prestan, que no es el Jolnir, pero es un mazote tipo Ultimate, uh-huh, al Young Thor, que dicen, tú no vuelas, pero termina genitiando un Space Shark contra este, o sea, cosas muy chingonas de épicas, conjuntado a la ciencia ficción, dice, llueve sangre, llueve martillos, y luego llueven dioses, y caen a la Tierra, y dice, al King Thor lo amarra un satélite, lo manda a través del espacio, al otro, se cae al centro de la Tierra el Avenger, y al joven lo lleva para propulsar la bomba, porque necesita la vida de un dios con la sangre de ese, y lo empieza a azotar contra la piedra. Entonces tú dices, güey, no mames, no, o sea, esos momentos épicos tan brutales, o sea, súper bien desarrollados, sí, sí, me encantó, dale madre, está de poca madre de huevos. Pero fíjate que lo más interesante es que durante mucho tiempo, a Thor, siendo un dios, no se le daba el tratamiento a las historias de ese tipo. Era, pues es un güey greñudo con casquito, martillito y superhéroe. Que ojo, es Thor, porque es esta versión de Thor fue creada precisamente para ser un superhéroe. Y Thor empieza haciendo muy ciencia ficción al principio, ¿eh? En un principio, o sea, con Zack Kirby y Stanley. Ajá, es correcto. Ajá, y de repente lo vuelve. No es lo más reconocido. No, y que tampoco, digo, ni apreciado, pero después se le da el enfoque. Pero son las historias básicas de ese tiempo, que es historias muy cortitas, sin gran trascendencia. Contra el monstruo, el hombre de mañana, los marcianos que vienen, el hombre radioactivo, los monstruos de piedra. ¿Qué? Molten Men. No deja el Molten Men, los de la raza estos que vienen, salieron en... Son de piedra. Y curiosamente, no me acuerdo cómo se llaman en este momento, pero los que Gore son en es uno, Sports, ¿no? Gore es uno de los que vienen. Pero son de los que... sacó el nombre. Jason Aaron. Son de los que salen en Planet Hulk, ¿no? Sí, sale uno de ahí, de Planet Hulk, efectivamente. Okay. Uh-huh. Entonces, se me fue el nombre de la raza, pero bueno. Te parecen como The Thing. Entonces, tal cual, lo que ves es... Es otro tratamiento a las historias, o sea, sí que padre está el Thor Avenger y lo que quieras, pero se están yendo Thor, más hacia la onda... Dios, ciencia ficción, deídico, ¿no? Épico, completamente muy bien amalgamado, eso sí lo puedes decir, ver a Thor volar en el ¿Tiburón? Tiburón, en el Space Shark, es Sharknado. No, Sharknado, no, tú lo ves y dices, güey, qué bien hecho está. O sea, no lo ves así grotesco, no lo ves de la nada. Tú ves algo y dices, eso está poca madre, punto. Eso está poca madre, o sea, realmente te integra la historia. Uh-huh. Y vemos tal cual la brutalidad de lo que siempre he dicho, es como leer a Conan en versión God en Marvel, ¿no? Uh-huh. Pero está brutal. Vemos que se escapan por fin, van a darle en la madre y empieza Thor y le dan los dos martillos y le dice, detén la bomba. Le da el King Thor al otro, al Avengers, y empieza a desmadrar la bomba a martillazos y ahí se queda cuando de repente se ve que va a explotar y no sabemos qué pasa. Pues dos números todavía. Tardar, bueno, te aseguro que va a haber esto, te aseguro que va a haber esto. Pero la neta, es esa sensación que dices, güey, te ve fast. Es esa sensación que tú tienes en Batman, uh-huh, en la película, que dices, le estás rompiendo su madre, güey. Uh-huh. Yo sé que va a salir avante, pero qué poca madre. Y, ¡ay, no le pegues, no le pegues! Ya, sí, ya, no te la mames, ya, bájale, ¿no? Uh-huh. Y vemos la barbarie, cómo asesinan las huestes a los dioses. Muy bien hecho. O sea, la verdad es, yo creo que sí es un... arco clásico esto, lo que estamos viendo de Jason Aaron. O sea, por lo menos los dos primeros están más allá de lo chingón. Okay. Pero, digo, ya y ya era justo y necesario, ¿no? Darle... Y es otro tratamiento. Sacar a Thor un poquito de... ¿Tienes a Thor en N cantidad de números de Avengers? Sí, en Uncanny, en esto. O sea, tenemos que hablar de Uncanny también. Uh-huh. Pero bueno, ya haremos una recopilación. Uh-huh. El análisis del Marvel, uh-huh, Now, ¿no? Ahorita nos fuimos por los tres títulos. Sí. Pero falta el Capitán América todavía, que yo creo que lo agarraremos para el show entrante. No, de una vez, no es tanto. Y así, nos salvamos de Marvel para la semana que entra, carnal. ¿Cómo ves? ¿Lo dejamos hablar? ¿Del Capi? Sí, son, no, me lo voy a aventar muy rápido. O sea, sabemos que es Lone Wolf and Cub. Ese ya lo había comentado, ¿no? Sí, sí. Todo el aspecto. Tú ves un arco interesante porque lo que hemos visto es aquí sí solo uno. El otro es que dibujante que se me olvidó de Sigelsham, el de Iron Man, ¿no? El otro, el segundo que hace con Greg Land. Este es solo John Romita. Con un entintado muy chingón, un coloreado también muy padre. Y el Captain America, en todo este Lone Wolf and Cub, tal cual, por fin recupera a su hijo Sola. Solo. Okay. Solo, Sola, recupera a su hijo. No había entendido, me agarraste ya medio güey por la hora. Pero le lava la mente, tal cual lo terapea tipo naranja mecánica, y lo pone en contra de su padre, ¿no? Que no es el biológico, sino el Capitán América, ¿no? En cambio, la hija, que parecía estar muy bien cimentado su lealtad hacia Sola, empieza a flaquear porque ve la compasión, ve todo el Capitán que la perdona y todo el cuento. Y le da la espalda a su padre, ¿no? Ya abreviando todo esto por la velocidad que sigue, bueno, por lo que ya traemos. Entonces, aquí llega un momento muy choqueante que pasa en el último número. Y vemos que todo ese meollo, el Capitán completamente destruido, su cuerpo ya no aguanta más, está reventado, fracturado, los músculos ya no dan para más, está plomeado, está todo lo que se te ocurra, o sea, lo que le hicieron a Batman antes de romperle la espalda, pero al doble, güey. Entonces, llega un momento, se enfrenta a su hijo, y su hijo le termina poniendo un plomo que no manches, y le clava un escudo tal cual en la espalda. Creo que sentía un poco de rencor. Exactamente. Y al momento que lo va a plomear, le tiene la pistola en la cabeza, tal cual. Y un arma de fuego apuntándole también. Okay, okay. Como diría de la tartamuda. Sí, pero bueno. Tal cual, hay un momento que le dice, bueno, Ian, y el nombre que le había puesto originalmente Sola era Leopold. Le dice, escoge cuál de los nombres quiere. Y tal cual, logra romper al hijo otra vez y le dice, padre, escojo Ian, ¿no? Que es el nombre del abuelo del Capitán América, pues un anecdótico, ¿no? Que lo padre es que te han dado también cachitos de la historia del Capitán América que no son muy conocidos de la familia, ¿no? Entonces, él está tratando de no ser el padre que le falló a Steve Rogers, que se hunde en el alcohol y abandona a su familia, y por eso la mamá tiene que trabajar y se muere y todo el desmadre y todo, ¿no? Entonces le dice, yo estoy tratando de no ser eso y no abandonarte, ¿no? Entonces el hijo tal cual le dice, bueno, padre, ya. En ese momento se ve, la siguiente página le da la vuelta y si no, lo han leído. Es momento de que le pongan mute un momento, pero bueno. Se ve una bala atravesando el cuello del hijo y el hijo cayendo a la lava. Okay. Tanto cuidarlo Lone Wolf and Cub. Y se lo desmadra Sola. ¿No? ¿La hija? ¿No? ¿Sola? Sola, Sharon Carter, llegando, como dicen, llegó la caballería. Va, qué pinche momento tan estúpido para llegar. Y tan cabrón, porque es la mujer con la que se va a casar. Okay. Capitán América. Y acaba de matar al hijo que creó durante... Flash está en otra dimensión. Sí, el tiempo corre distinto y todo, obviamente. Sí. Pero algo va a pasar por ahí. Entonces yo creo que este momento choqueante está interesante. Remender lo que ha tratado de hacer es un Capitán netamente distinto a lo que venía haciendo Brubaker. Uh-huh. Completamente distinto. Pero al Brubaker era más action... Action, espionaje, Nick Fury, guerra, S.H.I.E.L.D., cabrón, y eso es dimensional, pero no a un grado absurdo, o sea, interesante, una historia un poquito repetida o rapiñada de otros lugares que ha habido, pero interesante, y el twist, por lo menos, del hijo, que no queda tradicional. Tú esperas la similitud con Bruce Wayne, ahí viene el Damian, qué pedo, y curiosamente, vuelve a haber una similitud. Matan a sabíamos que se iba a morir Damian. Sí. En este caso no lo sabíamos, pero ya lo mataron. Okay. Entonces vamos a ver qué consecuencias tiene. Entonces, los tres títulos en sí me parecen sólidos. El que estaba flaqueando era Iron Man, por lo menos promete algo interesante. y vamos a ver en qué acaba, ¿no? Ya lo estaremos comentando. Yo creo que por lo menos sólidos para Marvel en México seguramente les irá muy bien, ¿no? Sí, no, definitivamente. Entonces, pues ya, les dije que era rapidito el recap. Y no, y aprovechando también, si ya saben que si les interesa alguno de los títulos que de los que platicó básicamente Zico todo el programa de hoy, o lo que vamos a recomendar, pues lo pueden encontrar con la banda de Oxford Comics. Ya saben, nacional, extranjero, sin ninguna bronca. Checoslovaco. Estaría para pa ver. No, la verdad no tengo ni idea. No, ni idea. Checos, güey, pero bueno. Se ven como güeyes, pero bueno, Pero las checas no te caen mal. No, ojalá y me caigan dos. Y bueno, ya saben que los pueden encontrar en su Twitter, que es @osporcomics, o en Facebook, osporcomics, para que se pongan ahí en contacto con ellos. ¿Y tu recomendación, carnalito? Puta madre, pues ya les dije estos tres títulos. Sí, yo creo que más que eso y el Thanos. No, perdón, antes de que me olvide, hay un rumor, y eso lo íbamos a comentar desde la semana pasada, que es con respecto a John Romita. A ver, Clark, y tú que estás como sí, tomar. Tú que nos lo dijiste, por favor. Sí, reviéntatelo. Bueno, cuentan que a Romita se le acaba el contrato en Marvel y que está en pláticas serias con DC Comics, que ya le ofreció Superman, el título de Superman, para no solamente dibujarlo, sino escribirlo también. Okay. Y que al parecer está interesado en tomarlo. Qué curioso, sería la primera vez creo que trabaja para fuera de Marvel. Fuera, no dibujando personajes de DC, porque sí lo he hecho. Una vez. Un crossover, no una vez. Un crossover de Batman con el Punisher. Y hay una portada de uno de los TPs de Marvel y DC, de los crossovers. Uh-huh. Pero según yo ya, ¿no? Es la primera vez que un Romita trabajaría fuera de Marvel. Su papá, no recuerdo, toda la vida trabajó para Marvel. Uh-huh. Sí, es correcto. Es totalmente correcto. Sería interesante, ¿no? Interesante. Lo raro es que yo nunca he visto nada escrito por Romita. Eso también, no, tampoco. Veremos qué onda. ¿No tiene por ahí alguno que...? ¿A que yo me acuerde? No, güey. Mira, lo voy a investigar y lo comentamos. Ajá. Porque la neta, hacía la mente. No, a mí no me llega a la mente. Y que si lo tiene, pues la neta no habría sido muy bueno porque no me acuerdo. Pues sí. Pero pues, el dibujo es John Romita Jr., entonces ahí sí no hay pierde, ¿no? ¿No? Uh-huh. Verlo irse a DC. Sí. Que ya le hicieron los Q-Bert y Andy se quedó en DC y Adam regresó a Marvel. Uh-huh. Correcto. Sí, sí. Pero pues bueno. Y Joe sabemos que... Joe siempre estuvo para los dos, pero... Sí. Pero sobre todo DC y su Sergeant Rock, Hawkman, estuvo mucho tiempo dibujando Hawkman, los Black Hawks también estuvo dibujando mucho tiempo. Yo me acuerdo más por DC, su trabajo independiente de Thor, ¿no? También es un clásico, es de él, ¿no? Exactamente. Sí, hay realmente los Q-Bert que habían trabajado fuera de sí, Marvel, sí. Se les identifica mucho más con Marvel, pero puta, porque tuvieron runs clasicazos, ¿no? Uh-huh. O sea, de hecho, bueno, Andy... Y X-Men con Andy. Ajá. Andy entra al quite por Jim Lee, nada más. Exacto. Nada más. Wolverine también. Wolverine, no, empezó en Ghost Rider, me parece, Adam, y de ahí salta Wolverine. De hecho, hay un número... Hulk. Hay un número de Wolverine que es... Luego Andy, Captain America, uh-huh. Thor, Hay un número muy bueno de Wolverine, que lo dibuja... Una página la dibuja Adam y otra página la dibuja... Andy, así se la llevan todo el número y están intentados por Papá Cube. O era común el que dibujara Andy y lo intentara Adam. Si mal no recuerdo, el Batman, ¿no? Predator lo dibuja Andy y lo intenta Adam. Es correcto. O viceversa, no me acuerdo. Yo, la neta, tampoco. Pero sé que los dos son los que uno hace el trabajo de lapicista. La palabra misteriosa de hoy. La palabra misteriosa de hoy. Y el otro de entintador. Pumpkin Trace. Pero Romita sí nunca... Realmente no se ha salido de... De Marvel. De Marvel. Y ha dibujado todo para Marvel. Sí, todo. Ha dibujado... El más clásico es evidentemente Spider-Man. Uh-huh. Pero ha hecho X-Men, ha hecho ahorita Capitán América, ha hecho Thor. Él fue el que dibujó el Heart of Darkness. El de Punisher, sí, claro. Ghost Rider, Wolverine, ¿no? Sí. Okay. Su Punisher, que también es un run clásico de... Daredevil. Man Without Fear lo dibujó él, ¿no? Sí, lo dibujó la miniserie. Uh-huh. Entonces, ha dibujado todo. Avengers, X-Men, en dos ocasiones, ¿no? En dos temporadas, sí. X-Men. Sí. Lo que se te ocurra. Sí, de hecho, Marvel lo ha entretenido mucho así, dándole distintos personajes para que no se aburra, tal cual. Sí, muy, muy bien hecho. Parece, y yo, si mal no recuerdo, ya había tenido pláticas con DC, pero DC nunca había hecho una oferta chingona, interesante de darle a uno de los personajes fuertes, ¿no? Que tal vez Batman, ¿no?, se prestaría mucho, pero yo creo que Superman podría ser muy interesante. No olvidemos que Romita dibuja Eternals con Neil Gaiman, ¿no? Correcto, sí. Son del mundo. Suena machín. Yo ahora sí, para terminar, bueno, tú ya recomendaste Thor, Capitán América, del Marvel Now, ¿no? Thanos, si quieres, y ya después ya, yo creo que ya. Ok. ¿Tú, carnalito? El Batman Superman, cuando menos el dibujo está muy bonito, voy a leer el número 2, pero se ve bien. Ok. Se ve bien. Y yo, pues, para no salirnos de Batman, pues, Valentón, digo, vamos a tomar en cuenta que lo que es Zero Year, falta, como dices, como estamos platicando en un corte, falta que enganche, pero tomen en cuenta que son... Tiene el problema que estás esperando... Sí, un corte Falls, un Dead... Peor, estoy esperando Year One. Exactamente. Y él solito se metió en la camisa de 11 varas, entonces estoy esperando eso. Pero, a diferencia de Year One, el Zero Years van a ser 12 números. Ah, yo creí que sí ibas a decir, a diferencia de Year One, es un año menos. No, también. Pero, o sea, son 12 números, entonces sí es natural que no arranque. Exactamente. Sí, de compresto. Exactamente. Entonces, ¿el otro en cuántos números es? Cuatro números. Sí, ¿no? El Year One es 4 años, 4 números, sí. Una joya. Sí. Entonces, vamos a ver qué tal. Entonces, el segundo número está decente. Está, pues, trae un par de cosas interesantes y presenta a Edward Nygma. De hecho, ya aparece Cobblepot y aparece Nygma, Cobblepot y el Red Hood. Ok. Uh-huh. A mí quiero que me atrape, por favor, con su on-chain. Todavía no lo hace. A mí. Uh-huh. Esperemos que lo lea aquí mi carnalito y lo comentamos. Bueno, ¿no? Sí, exactamente. Sí, porque la neta a mí como que todavía no. No te convence. No. Y bueno, ahora sí, nos despedimos a nombre de el buen Clarky, Zico y obviamente allá en el Atalaya, ya saben, nuestro master podcaster, el buen Dan Campos, y les agradecemos su presencia y compañía. Los esperamos el miércoles de la semana que entra. Ya saben que nos pueden encontrar en la www.wildlaudfm.net. Ya saben también que nos pueden descargar del sitio oficial, que es bigcontact.com, / destripando, DSTRIPANDO. Y pues ya en iTunes, ya va en el iStore, ya vamos a estar también, entonces ya no hay pretexto. ¡Atásquense, que hay mole de olla! Exactamente, y con esa nos despedimos. ¡Vámonos!